Hay un país que se llama Islandia. Islandia está al norte de Inglaterra, es una isla grande cerca del Polo Norte, y allí construyeron una instalación capaz de proteger la vida humana ante el fin del mundo. Déjenme leerles la noticia que reportaron esta semana. El espacio se llama Doomsday Vault y ya cuenta con más de 800 mil especies de plantas. Para esta construcción se invirtieron más de 5 millones de dólares con una tecnología capaz de proteger a la gente de guerras nucleares, desastres climáticos, incluso de asteroides. ¿Eh? El búnker fue creado en un túnel de 125 metros de profundidad dentro de una montaña cerca del Polo Norte. Eso dice la noticia. ¿Y tú cómo te preparas para el fin del mundo? ¿Cómo te preparas? Mira lo que hacen los gobiernos y las personas para prepararse para el fin del mundo. La pregunta es, ¿cuál será la mejor forma de prepararnos para los eventos del fin? Para las cosas que están por delante. Salud. Bueno, la mejor forma de prepararnos es pues la que Dios nos aconseja, ¿no? Porque los tiempos del fin tienen que ver con los juicios que Dios va a traer sobre este mundo. Pero Dios también nos dice cómo prepararnos para eso. Así que solo necesitamos conectar las ideas. Si Dios es el que va a juzgar este mundo, y Él mismo nos aconseja cómo prepararnos, ¿por qué preocuparnos tantos por crear un túnel debajo de la tierra de 125 metros de profundidad, cuando en la palabra de Dios tenemos consejos sabios para prepararnos para el gran día del Señor? La manera de Dios es la única manera que nos asegura salir bien librados en el día del Señor, que va a ser un tiempo de juicio sobre la tierra. Hoy vamos a seguir con la serie que empezamos hace una semana, que se llaman Lecciones Mayores de los Profetas Menores. La semana pasada comenzamos esta serie conociendo el marco histórico de los profetas menores en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a seguir con el segundo libro, porque la semana pasada, después de ver la introducción, aprendimos del libro de Oseas. Y en el libro de Oseas aprendimos la gran lección de Oseas, es que Dios permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Esa fue la lección que Dios nos da a través del profeta Oseas. Y todos vamos a ir al libro de Joel, que es el segundo profeta menor, el día de hoy. ¿Tienes el control? Vamos a ir al libro de Joel. Es el segundo profeta menor de la lista de 12. Y allí vamos a aprender una lección muy importante. Joel en el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Ahora les quiero recordar, en el libro de Joel, aquí en la lista que tenemos, vamos a ver la lista de libros de la Biblia otra vez. La Biblia, ¿se acuerdan que hablamos que está dividida en dos grandes secciones? ¿Cuál es la primera? Antiguo Testamento. ¿Y la segunda? Nuevo Testamento. Y cada una de estas secciones tiene tres partes. Los libros históricos, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego tienes cinco libros poéticos y libros proféticos. Cinco profetas mayores y 12 profetas menores. Aquí es donde estamos, en los profetas menores, y hoy vamos a estudiar el número 2. Que es el profeta Joel. La palabra Joel, el nombre Joel significa Jehová es Dios. Viene de una abreviación de Yahweh, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo, una abreviación de ese nombre, y él significa Dios en hebreo. Así que Yahvé o Yahweh o Jehová es Dios. Eso significa el nombre Joel. Y no se sabe a ciencia cierta cuándo él escribió este libro. Lo que sí se sabe es que lo escribió para la nación de Judá. Para los que no saben qué es Judá, pueden escuchar o pedir una copia en la tarjeta de bienvenida que tienen ustedes allí, una copia de la enseñanza de la semana pasada. Ahorita hay un problema con el sitio de internet donde subimos los mensajes, y por esta semana no se pudieron subir porque ellos están haciendo ajustes técnicos, pero esperamos que la semana que entra ya estén, y lo pueden descargar de la internet directamente si quieren. Pero ahí aprendíamos Que el reino de Dios, el pueblo de Dios terminó dividido en dos partes por un problema político y una disciplina que Dios envió contra ellos. Y el reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Y en Judá es donde se entregó la profecía del profeta Joel, valga la redundancia. Entonces Joel predica en Judá, en el reino del sur, ¿ok? Y vamos a aprender el mensaje principal del libro de Joel, que es un libro muy pequeño. ¿Ya descubrieron cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres. Fácil de recordar. El mensaje del libro de Joel es una advertencia acerca del día del Señor. Diga, el día del Señor. Cuando usted piense en el profeta Joel, usted debe recordar que el tema principal del que él nos va a hablar es el día del Señor. Él nos va a dar una profecía acerca del día del Señor. Y hoy vamos a descubrir a qué se refiere ese término, el día del Señor, en los libros proféticos. Y no solamente eso, sino vamos a descubrir juntos, la gran lección es que debemos estar preparados para el día del Señor. Y dice el libro de Joel, vamos a descubrir juntos que muchas veces Dios usa las disciplinas en el tiempo presente para prepararnos para el día del Señor. A fin de no juzgarnos a nosotros como su pueblo, en el día futuro, en el día del juicio, en el día del Señor, Dios permite que en el presente seamos disciplinados. Porque nadie se va a librar de la disciplina del Señor, pero Él nos adelanta la disciplina para que no tengamos que participar de los juicios que están por venir. Así que vamos a empezar juntos. Si usted tiene interés de seguir la línea de la enseñanza en su boletín, usted tiene una copia de la enseñanza. ¿Alguien necesita un boletín? Levante su mano para que le hagan llegar una copia. ¿No? ¿Todavía hay boletines ahí atrás? Muy bien. Bueno, entonces puede abrir ahí la hoja y puede ver la enseñanza. Está guiada para que usted llene los espacios en blanco si así le interesa. Y vamos a ver que el libro de Joel está dividido en dos grandes partes. Capítulo 1 y capítulo 2 y 3. Así de fácil. En el capítulo 1 vamos a ver juntos cómo el pueblo de Judá experimentó una serie de problemas en su tiempo que eran una anticipación, era una medida pequeña, una probadita de los juicios venideros en el día del Señor futuro. Así que la primera parte del tema de hoy se llama el día del Señor anticipado y la segunda parte se llama el día del Señor venidero. O si lo queremos decir de otra manera, el día del Señor pasado y el día del Señor futuro. Entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 1 de Joel, pero antes de entrar a leer el pasaje, quiero responder a la pregunta. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? En las epístolas del Nuevo Testamento, cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Corintios o alguna de las otras cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo llama al día del Señor al domingo, que el día del Señor en el Nuevo Testamento alude al día en que el Señor Jesús había resucitado y los creyentes se congregaban. Pero en los profetas menores, el día del Señor no se refiere al domingo, ¿me entienden? Tampoco se refiere a un día de 24 horas. Es un término teológico, un término profético. Y cuando usted oiga que se habla del día del Señor, se refiere a un lapso de tiempo, no de 24 horas, sino a un periodo de varios años en los que Dios va a derramar su ira y va a castigar a las naciones y a su pueblo también por todas las injusticias. De esto se habla en todos los profetas, casi todos los profetas del Antiguo Testamento tienen este concepto, el día del Señor como un día de la ira y del castigo de Dios. Y también en el libro de Apocalipsis y de Daniel se nos habla del día del Señor que va a venir. ¿Están conmigo hasta aquí? Así que cuando usted oiga la frase, el día del Señor, estamos hablando de un tiempo de juicio y castigo. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el día del Señor anticipado. Y aquí Joel le está enseñando un mensaje a la iglesia hoy, como se lo enseñó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy Dios nos dice, en su palabra, en el capítulo 1 de Joel, que las disciplinas, por medio de calamidades que vienen a nuestra vida, son una señal anticipadora de los juicios venideros. Vamos a leer los primeros 9 versículos. La invasión de langostas, dice algunas Biblias. Voy a leer en voz alta. Siga usted en su Biblia, ahí conmigo. Joel capítulo 1, leo la Nueva Versión Internacional. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes todos del país. Voy a hacer algunas pausas a medida que voy leyendo, ¿ok? En primer lugar, debo decir aquí, ancianos se refiere a los líderes de la nación. No solamente a los ancianitos en cuanto a la edad, sino a los líderes de la nación. El equivalente a ancianos para nosotros hoy en día es gobernantes, ¿ok? Así que Dios le empieza hablándole a ellos. Presten atención, habitantes todos del país. No solo le habla a los líderes, pero a todos los habitantes. Es un mensaje para todos. Todos los israelitas. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Fíjense bien, hago una pausa. Lo que está diciendo Joel, más bien Dios por medio del profeta Joel, es esto. Y está diciendo, escuchen todos esto. Nunca se ha oído semejante cosa. Nunca se ha oído que haya pasado una cosa igual como esta. ¿Qué cosa? Lo que va a decir enseguida. Versículo 4. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. ¿Qué es una langosta? ¿Usted sabe qué es una langosta? A las que aquí se alude, en México les llaman chapulines, saltamontes, grasshoppers, o como lo quiere decir, insectos. No son langostas así de comida del mar, no. Piense un momento, un pueblo agricultor trabajando por meses, labrando la tierra, listos para la cosecha, y unas semanas antes se deja venir una plaga densísima de insectos que devoran todas las cosechas. ¿No es eso una tragedia? No sé si sería algo parecido como cuando usted ha trabajado todo el tiempo y el día de su salario va y cobra su cheque y luego en la calle alguien lo asalta y le quita toda la quincena. Qué tremendo, ¿no? Imagínese. Pero aquí no era el fruto de una quincena, sino de 4 a 6 meses de trabajo. Piensen en eso. Pero no solo pasa eso, dice la escritura, que llegaron las langostas grandes y lo devoraron todo. Pero después de ellas vinieron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. ¡Wow! ¿Se había oído algo igual? Sigue diciendo el 5, despierten borrachos y lloren. ¿Por qué le hablan los borrachos? ¿Qué toman los borrachos? Vino. ¿De dónde viene el vino? De las uvas. ¿Y qué son las uvas? Pues una cosecha. ¿Y qué está diciendo? Es una cadenita. Ya no van a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de esta desgracia. Dice, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras. Las peló hasta dejarlas blancas sus ramas, las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, para los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados. Ahora fíjese bien, los sacerdotes que estaban en el templo de Dios no solo hacían sacrificios de animales, también ofrecían sacrificios de paz o de comunión, y eran plantas. Hacían harina del trigo, cocían panes, los presentaban en el altar del Señor en una mesa especial. Hacían muchas ofrendas que eran de vegetales o de productos de los granos. Ya no iba a haber forma de adorar a Dios usando esto, porque iban a carecer de el producto de la tierra. En primer lugar, vemos aquí que el pueblo de Judá fue disciplinado cuando Dios lo permite que pierdan las cosechas de su trabajo. Y una lección que nos da aquí el profeta es que hay veces que Dios puede disciplinarnos por medio de calamidades que afectan nuestros recursos. Algo que nos sorprende del libro de Joel es que no hay ningún versículo en todo el libro que diga cuáles fueron los pecados que ellos cometieron para recibir esta condena. En los otros libros proféticos los vamos a ver. Y los pecados predominantes en todos los profetas menores que Dios reprocha al pueblo de Israel son las idolatrías, la infidelidad a Dios, la idolatría, porque adoraban dioses paganos o porque ponían su confianza en las naciones vecinas que les ayudaran a defenderse y no confiaban en el Señor. Las dos cosas eran infidelidad, falta de confianza a Dios. El otro pecado que se señala constantemente en los profetas menores es la injusticia, la opresión que hacían de los pobres, de los desamparados, el abuso del derecho, el quebrantamiento de la justicia, el abandono de la rectitud de unos para con otros como semejantes y unos para con otros entre naciones. Esos son dos pecados predominantes, la idolatría y la injusticia. Pero no se mencionan en el libro de Joel. Simplemente se nos dicen que Dios permitió que perdieran sus cosechas. A veces que Dios puede disciplinarnos a los hijos de su pueblo al perder recursos, perder el fruto de nuestro trabajo, no solo el fruto de nuestro trabajo. Fíjense que además de la tragedia que le pasa al pueblo, con la devastación de las plagas hay otra desgracia, todavía no se ha acabado todo el mal. Versículo 10 hasta el 20 nos dice otra cosa que pasó. Dice el 10, los campos yacen devastados, reseca la tierra. ¡Wow! ¿Por qué se reseca la tierra? Ah, entonces vamos a ver qué pasó. Sigo leyendo. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Dos veces, fíjese, reseca, secado, 11. Séquense también ustedes, labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo, giman sacerdotes, lamentense ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. ¿Qué son libaciones? Son sacrificios, digo, ofrendas de cereales. Seguimos leyendo. 14. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. ¡Ay de aquel día! El día del Señor. Fíjense bien, aquí está el concepto. Este es el versículo clave de todo el capítulo. Dice, ¡ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima! Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Pregunta, ¿quién mandó la devastación según el versículo 15? ¿Quién? ¿Quién? Dios. Hay veces que al pueblo de Dios le va mal, no porque el Satanás lo agarra de bajada, no porque es víctima de alguna injusticia. A veces el pueblo de Dios sufre como consecuencia de una disciplina de Dios. ¿Entiende? Sí, a veces Dios disciplina a su pueblo. ¿Y cómo lo disciplina? Permite que pierdan sus recursos y además permite que pierdan los medios de su subsistencia. No solo perdieron la cosecha, sino que se dejó venir una sequía sobre la tierra y un incendio, fíjense, además, para colmo. Versículo 16. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La semilla se pudrió, a pesar de haber sido cultivada. Los silos, o los contenedores de cereales, están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado? Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Fíjese bien lo que está diciendo. No solo perdieron las cosechas por las plagas de insectos, sino que para colmo, escaseó el agua y se desató un incendio. Es lo que está diciendo ahí, ¿se da cuenta? En el 19. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. En este capítulo Dios nos dice por medio de Joel que Él a veces nos priva del fruto de nuestro trabajo y hasta de los medios de subsistencia para captar nuestra atención. Usa disciplinas. Muchas disciplinas son claras a nuestra conciencia y a otras a veces no, y toma tiempo discernir. Es como cuando tú te enfermas, piensa en esto, empiezas a sentir debilidad en el cuerpo, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones. Cuando empiezas a sentir síntomas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vas al doctor, porque algo te dice, esos síntomas te hacen captar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Estoy enfermo. Estoy enfermo. Los síntomas nos comunican que algo anda mal en nuestro organismo. Espero que nunca te haya pasado esto, pero imagínate que estás en tu casa, te tocan a la puerta, abres, te preguntan, disculpe, ¿está la persona? Y dicen tu nombre. Oh, dice, sí, soy yo. Y entonces la persona que tocó te dice, ¿por qué la busques? Es que traigo un paquete para ella. Oh, entonces sí soy yo, dice. Y cuando dice soy yo, te entrego un papel, una carta. Y ya dice, y se va, y se va a la media vuelta y se va. Y luego abre la carta y empieza a leer que es una cita en el juzgado. Es un citatorio que te dieron en la mano. Dices, ay, ¿para qué lo recibí? Cuando tú recibes un citatorio de la corte, ¿ya enfrentaste tu problema? No, pero ya te avisaron. Esa carta ya de por sí te empieza a hacer sentir mal. Dices, ay, ay, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Los síntomas de una enfermedad o las cartas, los citatorios que recibimos de la corte, son anticipaciones del verdadero problema que está por delante, ¿sí o no? Miren, a veces Dios permite que nos vaya mal en nuestras finanzas, en nuestros medios de subsistencia, como un anticipo para que recordemos que un día Él va a juzgar toda injusticia en el mundo. Él permitió que el pueblo de Judá sufriera estas tragedias. Imagínense lo que ha de haber sido esa temporada para ellos. Pero Dios usa eso para decirles un mensaje, y el mensaje es este. Eso que están viviendo, pueblo mío, es una probadita de lo que es, ustedes llaman el día del Señor. Pero viene la buena. Viene la buena, la verdadera experiencia que ustedes creen que les fue mal. Eso es poco comparado con el verdadero día del Señor que está por delante. Y de eso nos va a hablar en los siguientes capítulos. Ahora, hagamos una pausa y preguntémonos. ¿Está diciendo usted, pastor, que todo lo malo que me pasa es un castigo de Dios? No, no estoy diciendo eso. Por eso usé la palabra Dios puede disciplinar. No dije Dios siempre lo hace. Hay veces que uno... Ahora, ¿qué debe hacer el creyente para saber si lo que uno está viviendo, las tragedias o las dificultades que uno enfrenta, son la disciplina de Dios? Bueno, solo tenemos que poner atención en los consejos que Dios les daba a ellos para saber cómo responder. No sé si alguien observó el versículo 2, por ejemplo, donde Dios les dice, ¿cuál es la primera palabra? Oigan, oigan, les dice, les llama la atención. Presten atención, ¿verdad? Ahí más adelante les dice, presten atención, son mandatos. En el versículo 3 dice, cuéntenselo a sus hijos. Versículo 5, despierten. ¿Por qué les dice despierten? ¿Porque estaban? ¿No nos pasa eso a veces? ¿Estamos bien tranquilos? No, pues gloria a Dios, todo está bien. ¡Y paz! Te chocan el carro. Dices, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y a veces como si el Señor dijera, vaya, por fin despertó. Por fin despertó. A veces Dios usa las situaciones para despertar nuestra conciencia, hacernos oír, hacer que prestemos atención a cosas importantes. ¿Qué podemos hacer? En el versículo 5, miren cómo dice algo extraño para nosotros. Oiga esto. Despierten borrachos y, ¿qué dice? Lloren. Luego dice, giman. ¿Qué es gemir? Es lamentarse. ¡Ay! Fíjese bien, ¿por qué? Nosotros en la mentalidad moderna decimos, no, es que uno no debe de llorar así nomás. Uno llora cuando está triste de adentro. Pero ¿por qué Dios les da la orden a ellos de gemir y de llorar? Y esas órdenes son comunes en la Biblia, en libros como estos. No hemos terminado. Vaya al versículo 11. Dice en el versículo 11, séquense también ustedes, labradores. Y luego les dice, giman, giman. Versículo 13, ¿verdad? Giman. Sacerdotes, no solo los labradores, también los sacerdotes deberían de gemir. Ahora vea al 14, versículo 14 dice, entréguense al ayuno, ¿verdad? Versículo 14 también dice, al ayuno, convoquen una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo a la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y, ¿qué? Clamen al Señor. Cuando tú tengas una mala temporada en tu vida, te llueve sobre mojado y te las empiezas a sospechar y dices, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Aquí están los consejos que te da Dios en el libro de Joel. Presta atención. Gime, llora y clama al Señor. Y si es necesario, ayuna. Sí, yo he experimentado en mi vida que cuando empiezo a ver que las cosas no están mal, yo escojo cómo quiero llorar. Así que yo prefiero arrodillarme y empezar a clamar, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¡Ayúdame, Señor! Y si Dios nos manda afligirnos, gemir y llorar, por algo será, ¿no? Por algo será. Yo prefiero quebrantar mi corazón delante de Dios y humillarme, yo, hasta que me salgan lágrimas. Dices, ah, esas son de cocodrilo, esas no valen. Pero lo busco. Si tú estás en una mala temporada y clamas al Señor, lo buscas y le dices, Padre, muéstrame si estoy haciendo algo que te deshonra y te desagrada. El Señor te va a contestar. Si haces algo mal, Él te va a mostrar. Pero si no te muestra nada, entonces no te atormentes. Levántate y di, Señor, no hay nada que mi conciencia me reprenda. Así que acepto esto como una prueba. Tú me fortalecerás. Pero muchas veces te vas a dar cuenta que si te humillas, clamas al Señor y te muestra un área donde estás en desobediencia y respondes con obediencia, vas y haces lo que tienes que hacer, las cosas mejoran. Entonces sabes. Pero si no mejoran y tú has arrepentido y quebrantado tu corazón, entonces no te atormentes con la culpa. Simplemente el Señor te fortalecerá con su gracia para salir adelante. ¿Están conmigo? Vamos a ver la última parte de la enseñanza que tiene que ver con el día del Señor venidero. Todo eso que vivieron como pueblo, Dios lo permitió para hacerles conciencia de que hay un día del juicio futuro. ¿Saben ustedes que hay un día del juicio? ¿Sí saben que hay un día del juicio? ¿Que no todo se trata de esta vida? Hasta los incrédulos, ¿verdad? Hasta las naciones dicen, por como se ven las cosas, va a llegar el fin. Y se hacen sus lugares de reserva, sus búnkers, sus túneles. Vamos a ver algunos detalles del día del Señor que está por delante. Este día donde Dios va a juzgar a todos, pero a su pueblo lo va a restaurar. Capítulo 2, versículos del 1 al 11, se nos vuelve a hablar de otro ejército, pero este es diferente. Toquen la trompeta en Sion, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Si ustedes pueden ver, el día del Señor del que está hablando aquí, ahora es futuro. ¿Cierto? Dice, ya viene, todavía no había llegado. Día de tinieblas y oscuridad. Día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Pregunto, ¿las langostas, los saltamontes que habían devorado las cosechas eran como un ejército invasor? Y Dios usa esa figura para decirles, en el día del Señor que viene, va a haber un ejército invasor, como lo que vieron las langostas, pero es un ejército diferente. Pregunto, ¿quién es ese ejército? ¿Ejército de quién? ¿Los chinos? ¿Los iraníes? ¿Los rusos? Vamos a ver. ¿De qué ejército está hablando? Aquí no lo va a decir, versículo 3. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue ese ejército, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tiene aspectos de caballo, galopan como corceles. Y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego y consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. ¿Será el ejército del anticristo? ¿A qué ejército se refiere? Versículo 7 dice: atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí. Entonces, mexicanos no son, ¿verdad? No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. 8. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército, tiembla la tierra. Y se estremece el cielo, el sol, la luna se oscurece y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. ¿Y quién es ese ejército? Es el ejército de Dios. ¿Se da cuenta? Es el ejército de Cristo. Es el ejército del Señor. Él va al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? En Apocalipsis se nos da un ejemplo de esto que está por venir. ¿Sabes? Una de las cosas que van a pasar en el futuro es que Jesucristo, cuando venga a la tierra por segunda vez, va a venir con un ejército que va a pelear a un lado suyo. Y en Apocalipsis capítulo 19 tenemos, yo pensé que teníamos ahí, pero si no, les voy a leer el pasaje. Escuchen estas palabras para los que toman nota. Apocalipsis 19, 11 al 14. Dice: luego vi el cielo abierto. Apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos del ejército? Son tanto los ángeles como los redimidos de Jesucristo, los resucitados y transformados y vestidos con linos, con ropajes nuevos. Tú vas a ver ese día. Tú vas a ver ese día. Solo que tú escoges si lo quieres ver desde abajo o si lo quieres ver desde arriba. Si te haces del lado de Cristo hoy, si decides confiar en Jesucristo como tu Salvador, rendirle tu vida a Jesús y seguirlo solamente a Él, entonces serás uno de los jinetes, aprenderás a no romper filas y lo verás desde arriba. Pero si no, tendrás que verlo desde otra posición. Es nuestra oración que cada persona se haga del lado de Cristo mientras todavía hay tiempo, aunque haya disciplinas en el presente. ¿No lo crees? La Biblia nos dice en este capítulo también que va a haber señales y que hay una manera de evitar ese día. Y en los siguientes versículos, del versículo 12 al 27, Jehová, el Señor, nos advierte cómo evitar el día del Señor que viene. Versículo 12. Ahora bien, afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamento. ¿Cuál es la forma de evitar ese día? ¿Verdad? Volvernos. Eso es lo que llamamos arrepentimiento. ¿Por qué Dios nos manda las profecías? ¿Saben ustedes por qué? Para advertirnos. Para que no lleguemos al día del fin como ignorantes, escarbando hoyos en el suelo, creyendo que así vamos a estar preparados para el fin del mundo. La forma en que nos preparamos para el día del Señor no es guardando alimentos en las bodegas. es arrepintiéndonos y quebrantando nuestro corazón y poniéndonos a cuentas con el Señor. Cuando uno está a cuentas con el Señor, ¿qué puede temer? ¿Qué puede temer? Lo peor que pueden hacer contra uno, ¿qué es? Que atenten contra su vida, que atenten contra la vida de uno, perder la vida y saber que al morir vamos directamente con Cristo. Pero el día del juicio de Dios, en el lado equivocado, a eso sí es lo que hay que temer. Dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada. Más bien teman a aquel que tiene el poder de mandarlos al infierno después de la muerte. ¿Quién es el único que tiene el poder para mandarnos al infierno? ¿Eh? Es Dios, Satanás no. El único que tiene la autoridad para mandarnos al infierno es Dios. A Él es al que debemos de temer. No al diablo, no a la muerte, a Dios. Cuando estamos, nos volvemos, nos quebrantamos y humillamos ante Dios y corremos a Cristo y confiamos en su sacrificio y en su resurrección, Dios nos perdona y nos pasa al equipo ganador. Sea vivos, sea muertos, estamos del lado ganador. Por eso debemos volvernos al Señor mientras hay tiempo. 13, rásguense el corazón y no las vestiduras. En los tiempos antiguos, romperse la ropa era señal de arrepentimiento, era una señal visible. Hoy en día la gente se jala la ropa pues en los estadios de fútbol, ¿no? No, en aquel tiempo la gente cuando mostraba luto, era muy difícil comprar ropa. No había la industria textil que existe ahora, ni tiendas como las hay ahora, ni una industria de moda, no había nada de eso. La ropa no solo era una necesidad, era un lujo. Así que romperse la ropa era decir, yo estoy humillado ante Dios, he sido humillado. Y se humillaba la gente ante Dios, rasgaba su ropa. Dice el versículo 13, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. 15, toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Fíjese bien, lo que está diciendo es, ¡párenle a las fiestas! No, pero es que se acaban de casar. Salga de tamananana, ¡paren las alabanzas! ¿Por qué? Es día de arrepentimiento, es día de clamor. Es día de ayuno. Lo que está diciendo el Señor es, cuando tú prevés que el juicio se acerca, no es tiempo de celebrar, es tiempo de clamar. Ahí les va, consejo, iglesia. ¿Tienes problemones en tu matrimonio? ¿Tienes problemas con un hijo? ¿Sabes qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Arrodillarnos y decir, Señor, ten misericordia de nosotros, te necesitamos, Señor. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Dios? Y fuerza y educa tu corazón a gemir y a llorar y a clamar a tu Dios. Y Él te va a escuchar. Y la respuesta del Señor, versículo 18. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite. Y después viene en toda la sección siguiente, por causa de tiempo. Ahora sí viene la esperanza. Alégrense, el Señor ha mirado su humillación, ha visto su arrepentimiento y entonces los empieza a visitar con bendiciones. Y luego se nos dice, se nos habla de las señales que acompañan al día del Señor. Solo vamos a ver algunas, versículo 28. El día del Señor dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Miren. La Biblia nos dice que cuando se acerquen los tiempos del fin, oigan lo que dice la Biblia, cuando se acerquen los tiempos del fin, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo muy grande. Mucha gente va a tener experiencias genuinas, sobrenaturales, del Espíritu de Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Hubo un cumplimiento anticipado ya de esto. En Hechos capítulo 2, versículo 17, dice que cuando vino el Espíritu Santo, Pedro en Hechos 2, 17, cita este versículo. Y cuando ellos estaban hablando en otros idiomas que no habían aprendido, Pedro se levanta y predica y dice, esto que ustedes ven, no es que están borrachos. Hubiera sido en nuestros días, tal vez hubiera dicho, no se la tronaron, sino que es, son las palabras del profeta, dice. Y está citando Joel 2:28, dice. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Y dice Pedro que era un cumplimiento inicial de esta profecía. Pero el día del Señor todavía no ha llegado en su plenitud. Quiere decir que cuando empiecen a acercarse los tiempos del fin, nosotros vamos a empezar a escuchar de gente que dice, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habló. No siempre los vamos a ver en la televisión cristiana, ¿ok? Entre gente de todo tipo, dice una vez más, leo el 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, hasta paganos van a empezar a tener sueños y visiones. Es decir, ¡ay! Y ya hemos empezado a oír reportes de esas cosas. 29, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Siguiente señal que se nos anticipa. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. O sea que va a haber señales astronómicas sin precedentes. Versículo siguiente, 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. No, era como 3 años atrás que estaba yo en una casa que está ahí en Alley Court, aquí en Tracy, una noche. Y allí teníamos un cuarto desocupado, grande, espacioso, grandísimo. Casi todo esto era ese, uno de los cuartos que tenía esa casa. Y yo estaba allí una noche, mi esposa y mis hijos no estaban, y yo abrí una ventana y tenía mi Biblia abierta y estaba orando. Y vi a través de la ventana la luna llena, grande, completamente roja. Dije, wow, y me acordé de estas palabras. Dije, Señor, yo no sé cómo va a ser, pero si ahorita hay días que la luna se ve roja, no me puedo imaginar lo que será el día del Señor. Algo tremendo. Señales en los astros y luego una esperanza, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Lo que nos dice aquí la palabra es que aún en medio del día del juicio, del periodo de la tribulación tremenda, de los juicios que vienen sobre el mundo, el que clame al Señor va a ser salvado. Y Pablo cita este versículo en Romanos 10:17, y lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, todo el que invoca, el que clama, el que confía en el Señor Jesús, será salvo. Hoy, y mucho más, el día del Señor final, en cumplimiento de esta antigua profecía. En el último capítulo, Dios nos dice acerca del día del Señor, que además de esto, habrá juicios a las naciones. Y vamos a irnos acercando a la recta final de este libro. En aquellos días, el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré ¿a quién? A todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, es decir, a la tierra de Israel. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad. Ahora, quiero que escuchen esto. Cuando llegue el día del Señor, una de las cosas que va a hacer Dios después de juzgar al mundo es que Jesucristo va a llamar a cuentas a todas las naciones. Pero no las va a llamar a cuentas, no les va a pedir cuentas en sentido general, sino que les va a pedir cuentas específicamente en función de algo. Aquí nos dice que en el versículo 2 dice, allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. En los tiempos del fin, en la gran tribulación que está por venir, una de las cosas que va a pasar es que el anticristo, según otros libros de la Biblia, va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, un pacto de paz y seguridad. Y por un periodo corto de tiempo, los judíos finalmente van a reposar de un favor nunca antes visto. Pero de pronto, el anticristo va a quebrantar ese pacto y va a permitir, él va a perseguir a los judíos y va a hacer que todo el mundo los persiga tratando de exterminarlos de una vez y para siempre. Entonces, cuando Jesús venga al final de ese periodo, él va a destruir, va a enviar al lago de fuego al anticristo y luego va a llamar a las naciones a cuentas. Y eso es lo que va a juzgar Jesús de cada nación. ¿Cómo trataron a mi pueblo Israel? La base del juicio a las naciones es el trato que las naciones tienen para con el pueblo de Israel. Pregunto yo, ¿los judíos existen todavía? ¿Los israelitas existen? Ya eso es suficiente señal para nosotros. ¿Dónde están todos los pueblos antiguos? Mientras los israelitas todavía persisten, porque Dios los ha preservado. Segunda cosa, el pueblo de Israel en el presente, ¿son justos? ¿Son perfectos? ¿Es una nación que se distingue por su integridad? No. No, es un pueblo donde predomina el ateísmo o el judaísmo falso, anticuado, no bíblico. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por un pueblo que no es un ejemplo a seguir en todas las? Porque Dios en su soberanía los escogió y los ama y les ha hecho promesas especiales. Así que ahí les va, preguntas. ¿Cuánto interés tú tienes por el pueblo de Israel? No, pero mira cómo tratan a los palestinos, mira cómo son abusivos, mira. Bueno, Dios va a juzgarlos a ellos, pero Él dice que a todos los gentiles, a los que no somos judíos, Dios espera que tengamos un trato especial para con ese pueblo. Por eso dice un salmo, ora por la paz en Jerusalén. Ora por los judíos, bendice un judío cuando puedas. No, pero si son los más ricos, eso no te compete a ti. La competencia de las naciones es, trata con justicia al pueblo de Dios. Así también los que te traten mal a ti, Dios se los va a poner en su lugar. ¿Cómo tratas tú? ¿Cuál es tu actitud hacia la nación de Israel? Debemos orar por su salvación, por su preservación. Segundo, ¿cuál es tu actitud hacia el pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia hoy en día? Debemos pedirle al Señor que nuestros ojos puedan enfocarse en las cosas donde hay esperanza entre la iglesia. Y no solamente convertirnos en críticos negativos de la iglesia, sino orar por la iglesia, buscar su bien. El último segmento del capítulo 3 se nos habla de la restauración de Dios a su pueblo. Finalmente, después de todo el día del Señor y de los juicios, Dios va a restaurar a su pueblo. El último versículo que quiero que leamos, versículo 17, nos va a decir cuál es la máxima restauración que Dios va a hacer con su pueblo. Fíjese, 17, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en ¿dónde? ¿Qué es Sion? Dice, mi monte santo. Sion es un monte que está en la ciudad de Jerusalén, la capital de los judíos. La promesa de Dios es que un día Cristo va a regresar con sus ejércitos del cielo y va a llegar y va a poner sus pies sobre Israel y la tierra va a ser emparejada y esa nación va a florecer como un jardín del Edén otra vez, como nunca se ha visto. Y desde ahí Cristo va a reinar a todas las naciones, las va a juzgar y luego las va a reinar por muchísimos años. Y dice la Escritura que la máxima gloria de Israel va a ser que su Señor, Jesucristo, su Mesías, va a estar en medio de ellos. No hay mayor gloria para el pueblo de Dios que Cristo esté en medio de ellos. ¿Aprecias tú la presencia de Cristo por su Espíritu en tu vida? Esa es la restauración final que Israel espera, pero nosotros tenemos las primicias de su Espíritu. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo ya está en ti? Fíjense, quiero terminar contándoles, ¿qué hace un hombre como yo cuando se siente abatido, desanimado, cuando las cosas salen mal? Trato de poner en práctica lo que dice la Escritura, me humillo ante el Señor. Y le empiezo a clamar, le digo, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? ¿Qué he hecho que te ha ofendido? Y si Él me muestra algo, le pido perdón y acepto su perdón. Pero si no encuentro reprensión en mi conciencia, le digo, bueno, Señor, si tú me pruebas, entonces fortaléceme en mi ser interior con tu presencia, Señor. Y le entrego mis cargas y empiezo a experimentar tantas veces, miren, hermanos, si les contara cuántas veces me he sentido agotado, que no queda nada en mí de energías, de ánimo, de entusiasmo, y me entrego y la presencia de Cristo adentro de mí es fortalecedora. Es fortalecedora, y entre más descanso en Él, empiezo a orar y decirle, Señor, me siento tan cansado, tan agotado, fortaléceme, Señor, ayúdame. Y yo empiezo a sentir las fuerzas de Cristo vivificando mi cuerpo mortal. A veces ha sido tan dramático el poder de la presencia de Cristo en mi vida que después de haber estado yo tan desanimado cuando empecé a orar, cuando termino, me siento tan lleno de Cristo que siento energías como si mi batería emocional se hubiera repuesto y siento motivación para darle cariño y amabilidad y a la gente cuando antes no tenía nada. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. No sé cuál sea tu realidad, pero quiero terminar animándote que si no has hecho de Cristo tu Salvador, lo hagas ahora, mientras hay tiempo, para que no enfrentemos el juicio venidero. Y segundo, si eres hijo de Dios, humíllate ante el Señor. Pídele que Él te llene con su presencia y te restaure. No te levantes hasta que logres llorar y gemir, pero cuando entonces te quebrantes, deja que te satisfaga su presencia y te levantes con ánimo. Dile que te abra los ojos espirituales para ver cuando el Espíritu Santo se está moviendo a tu alrededor, porque son señales de motivación. Y ora por la iglesia y por el pueblo de Israel, porque el día del Señor viene. Esa es la mejor forma de prepararse. Orlando me contó que una vez que él fue de cacería, conoció a un hombre que era un cliente con el que él salió a cazar ahí en las montañas, un animal, y que ese hombre cazador llegó a decirle a Orlando, ¿sabes qué? Me estoy preparando para el fin del mundo, dice que le dijo, corrígeme si me equivoco, Orlando. Y dice que en algún momento le mostró a Orlando ahí en su vehículo que traía cantidad de provisiones, comida enlatada, aguas, armas, municiones. Y dice que Orlando le dijo, ¿pero para qué es eso? No, dices que el fin del mundo se acerca, le dijo. Y yo me estoy preparando, le dijo. Y entonces Orlando le dijo lo que Dios nos está diciendo ahora. Le dijo, no, esa no es la manera de prepararnos. La manera de prepararnos es poniéndonos a cuentas con el Señor. Esa es la manera de prepararnos. Interior, no exterior. Qué fácil sería, ¿no? Fíjense, si así se preparara uno para el fin del mundo, ya la hicieron los ricos, ¿no? Ya la hicieron ustedes. Hágame la buena, pastor. ¿No? La preparación para el día del Señor está al alcance de todos nosotros. Y no está en la cartera, está en las rodillas. Oremos. Señor, gracias porque tú eres misericordioso. Y aún las disciplinas que tú mandas son un ejemplo de tu misericordia, oh Señor. Gracias por la lección que nos das a través de Joel. El día del Señor a veces se nos adelanta para que despertemos, Señor, y nos preparemos. Porque cuando llegue el verdadero y final día del Señor, tu palabra dice que los hombres van a decir a las montañas, caigan sobre nosotros. Porque este día es grande y terrible, y buscarán la muerte, pero no la encontrarán, porque el día del Señor ha llegado. Pero este pueblo te busca, Señor. Y con esta actitud de oración, si tú estás entre nosotros y quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, si yo quiero librarme de la ira venidera, dile, Señor Jesús, dile esta oración, dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Vengo a ti, te acepto como mi salvación. Voy a confiar en ti como mi Salvador. Moriste por mí. Acepto tu sacrificio. Creo que resucitaste y que vas a volver. Decido confiar en ti Perdona mis pecados. Si Dios te ha hablado, si te está disciplinando a ti por algún pecado, alguna mala conducta, pídele perdón a tu Señor. Y si es necesario que llores, vete a tu casa este día o esta semana y derrama tus oraciones, tu corazón y tus lágrimas delante de Dios hasta que tengas esa convicción de que te ha perdonado, porque Él es fiel a su palabra. Y si te sabes perdonado, acepta su perdón, empieza a orar por la iglesia, orar por Israel y a vivir una manera nueva, como una nueva creación. Si alguien entre nosotros necesita oración, escríbalo en la tarjeta. Queremos orar por usted y mucho más si ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Gracias, Padre Santo, por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yeah.